Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en la cadena de emisoras de MB Radio. Comenzamos una nueva jornada, hoy es jueves, es 19 de abril y totalmente en directo, un minuto sobre las 10 de la noche, si nos escuchas en la península y las Islas Baleares y justo una horita menos, si nos escuchas desde cualquiera de las dos emisoras que tenemos en las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida. Desde la realización y presentación, un cordial saludo de quien te habla, Fran J. Saavedra, que va a estar contigo, acompañándote durante los próximos 59 minutos hasta las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Y lo dicho, que tenemos un montón de música, que esperamos y deseamos que lo pases bien en estos minutos que vamos a compartir, juntitos tú y yo. Debo agradecer todas las muestras de apoyo, de seguimiento que está teniendo el programa. Y pues nos llena de satisfacción que, bueno, pues el esfuerzo que hacemos realizando pues este programa, que no es un listado de música, porque ya sabes que lleva su trabajito, currarte los temas, currarte las informaciones, pues que nada, que es un verdadero placer. Y saber que te gusta, pues el doble placer. Y nada, no me voy a enrollar mucho en la presentación, que yo soy un rollista de estos de mucho cuidado, y empiezo y no termino. Este jueves vamos a comenzar con un proyecto, se podría definir como proyecto, se llama Cool and Clean, y es el proyecto de música de estudio, con músicos de estudio evidentemente, del saxofonista Konstantin Klanstorny, un señor que ya hemos escuchado aquí en Confusión en alguna ocasión, y que tiene un gusto bastante interesante. Es uno de esos saxofonistas que nos gusta escuchar. Escucharemos un tema suelto de él, pero bueno, como tenemos que elegir una portada, pues nos hemos decidido por esta de Cool and Clean. Es su tercer proyecto y creo que te va a gustar. Así pues, bienvenido, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión y nos vamos con este Cool and Clean, Number 3, The Way You Look Tonight. Bienvenido, bienvenida a Confusión. Thank you. música de este saxofonista ucraniano, Konstantin Glasatorny, que se dio a conocer en el año 2004 con su álbum fantástico Downtown. Este es el proyecto de Konstantin Glasatorny en estudio, con músicos de estudio, llamado Cool and Clean. Es la edición número 3 de este proyecto. Tiene 3 trabajos, evidentemente. No se ha complicado mucho la vida con los nombres. 1, 2 y 3. O sea, sin complicaciones. The Way You Look Tonight, el tema que hemos elegido para abrir esta edición de Confusión este jueves. Luego lo escucharemos en uno de sus temas, como Konstantin Glasatorny. Aquí pues se acompaña de otro tipo de músicos, más músicos de estudio y otro tipo de instrumentación, aunque como puedes observar el saxo tiene su preponderancia, pero también le da cabida a otros instrumentos que hacen de solistas. Cool and Clean, la edición número 3. Y nos vamos con un teclista neoyorquino que nos encanta. Comienza con este efecto de los discos de vinilo. Y este segundo álbum se llama Fascination. Se llama Clifton Fordson. Espectacular. Pauda King. We'll be right back. la música de este teclista espectacular, a mí me gusta mucho, Clinton Folsom, Howard King, su álbum Fascination. Un señor que decía que a los 3 años sus padres lo pusieron en clases de piano y que las odiaba. Ya estaba ya un poco mayorcito, pues se dio cuenta que realmente merecía la pena. Vamos con otro teclista, Glenn Stowell. Este tema Brass, que también hemos escogido y que suena muy bien. Glenn Stowell está más metido en labores de como músico de estudio, como arreglista, también escritor. Pero cuando se pone frente a un piano a tocar, pues lo hace realmente bien. Glenn Stowell, The Sounds of Life. Esto se llama Brass. Un teclista fantástico norteamericano, aunque se le conoce más como arreglista, compositor y también pues como músico de estudio con su piano. Seguimos, Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Oh, esto se suele salir algo de la línea habitual, es difícilmente definible, se llaman Afro Traction y esto es Fly Away. Nos ha gustado y lo hemos incluido. Tiene un poquito de todo este tema, o sea, si me dicen, ¿dónde lo metería? Pues, difícil, la verdad. 20 minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, seguimos en Confusión y seguimos disfrutando de música que compartimos juntos cada noche, tú y yo. Y nos vamos con un proyecto excepcional. Wayne Henderson, Wilton Felder y Ronnie Lowe se juntan para este proyecto. Ya tienen 3 ediciones, se llaman Los Tres Reyes de Three Kings, excepcionales. Esto que vamos a escuchar es Rosa Café. Y casi mejor lo escuchas. Son 3 espléndidos músicos que lo hacen así de bien. Thank you. una verdadera pasada este álbum de Three Kings, Los Tres Reyes, el volumen 2. Nos hemos quedado con este rosa café. Y bueno, estaba pensando mientras lo escuchaba que casi el proyecto de Three Kings es cuando pues, está aliado Joe Sample de los Crusaders. Y entonces el resto pues retoman los Death Three Kings, pero no es la realidad. Tanto Wayne Henderson como el... Wayne Henderson es el trombonista de esta banda, como saxofonista Wilton Felder, formaron parte de las primeras formaciones de los Crusaders. El tercero de los Reyes sería el saxofonista Ronnie Lowes. Tienen de dos discos fantásticos, ¿cuál mejor? The Three Kings. Y me llama la atención esta formación base, dos saxos y un trombón, porque es prácticamente, pues, a excepción de una trompeta, pues una sección de vientos completita, bastante completita. Se rodean de músicos fantásticos. Y luego dentro de un ratito escucharemos a Wayne Henderson por libre. Aunque ya te digo que Wayne Henderson, en el año 61 ya, cuando debutó la banda Crusaders, formaba parte como trombonista, aunque al final se quedaron Steve Hooper, Joe Sample y a ver quién, Steve Hooper, Joe Sample y Wilton Felder, el que pertenece a The Three Kings. Pues estamos en 28 minutos sobre las 10 de la noche, si estás en Península y Baleares, y nosotros que estamos en Canarias, pues tenemos las 21:28. Y ahora que toca, me da que Six Bones. Esto pues sería como smooth, easy listening, Groove Like This, un álbum muy sugerente, y mejor lo escuchas en Confusión, aquí en MB Radio. Box, Sticks Bones, que no me salía, es un batería neoyorquino de Brooklyn que ha firmado este disco Groove Like This, un batería que hay que tener muy en cuenta porque va a sonar muchísimo, muy jovencito y que suena muy bien, muy bien. Esto es Groove Like This, un EP con 4 o 5 temas tan solo, y en el que podemos ver ya las evoluciones de este genial batería Styx Bones de Brooklyn, Nueva York. Y ahora sí, ahora toca un indicativo. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Anderson, el trombonista que escuchábamos antes con los Three Kings, también tiene otra banda llamada The Next Crusade, y esto es Portrait of a Dream. Espectacular también. Y hoy he hecho una cosa así un poco especial. Tengo, como te imaginas, un montón de música para proponerte, pero estaba así como que no me decidí, entonces me cogí el móvil, que ahí tengo un montón de música, y me la pasé al ordenador y digo, pues vamos a ver. Y está, todo lo que escuchas lo tengo yo en el móvil. Que voy siempre con unos casquitos ahí escuchando, vaya por donde vaya, pues siempre escuchando música. Wayne Henderson and the Next Crusade, la música de este trombonista norteamericano, miembro de The Three Kings y fundador de Los Crusaders allá por el año 1961. Seguimos en confusión, estamos a 24 minutos de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Y nos vamos con el saxofonista ucraniano que escuchábamos al principio como un poco pues fundador de Kool & Klien. De su álbum Smooth Jazz 2, Together Again, juntos de nuevo. Konstantin Klastorny, el saxofonista ucraniano que se dio a conocer el año 2004 con ese fantástico Downtown. Es del 2011, Together Again lo que escuchamos, si exceptuamos su proyecto como Kool & Klien, del que es pues el alma mater, prácticamente el que lleva la batuta. Pues 36 minutos ya sobre las 10 de la noche, si no escuchas Península y Baleares, una menos en Canarias, pero todavía tenemos un montón de música para sonar. Lo que te dije antes del móvil, voy cambiando de música constantemente, a lo mejor me pego una temporada que voy metiendo una, voy metiendo otra, es para cuando estoy fuera, pero hay momentos que meto 15 de golpe, etcétera. Tenía pues como unos 50 temas aproximadamente, y de ahí pues he ido escogiendo. De nuevo Clinton Forson, fantástico pianista norteamericano, neoyorquino, y su álbum Fascination. Este tema también me encanta, se llama Together. en Confusión aquí a través de la red de emisoras de MB Radio. De la música de Clinton Forson, neoyorquino, y su segundo álbum Fascination. Y lo que vamos a escuchar ahora será un indicativo y después una introducción. Dura muy poquito, 1:05, y es cuando descubrí yo a DJ Kim Flow. Y bueno, por ese nombre digo, esos de DJs con música máquina, etcétera, pero me sorprendió y empecé a buscar información sobre él. Y realmente me sorprendió, así que después del indicativo lo escucharemos sin ninguna interrupción por mi parte, porque claro, si dura 1:05 y yo me enrollo, pues prácticamente te quedas en nada. Pero ya verás qué maravilla es la introducción de un álbum de Mela. Y esperamos y deseamos que te esté encantando la lista que hemos preparado para hoy, la selección de toda esta música. Hoy pues... mucho tema instrumental, poquito vocal, pero bueno, cuando me preguntan qué tipo de música pone, le digo, pues depende de cómo me encuentre. indicativo y continuamos con DigiKing Flow. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Pues DigiKing Flow, que lo hemos escuchado aquí en alguna ocasión, suena realmente bien. Nos vamos con más teclistas, más Lazar. Ven y únete a nosotros, come and join us. Un tema con el que ya pues prácticamente empezaremos a despedirnos en cuanto vaya terminando Confusión en este jueves 19 de abril del 2012. Casi nada. Lazar lo comparan muchos críticos con Paul Hardcastle. tiene como 20 trabajos ya en la calle, más Lazar. Esto que escuchamos es Al final del día, At the end of the day. Y bueno, podría tener su paralelismo, pero bueno, hay que pensar que tiene quizás más funkero, jazz funk, el señor Hardcastle. Pero bueno, tienen su similitud. Y los dos hay que reconocer que no suenan nada mal. Esto era Come and Join Us, de un álbum realmente genial. Si no conoces a Mars Lazar, te recomiendo que empieces por este. Bueno, tiene 20, por con cualquiera, pero en este creo que se define mucho el concepto de música que quiere hacer. Ese toquecito smooth jazz, easy listening, en algunos pasajes new age, algo de funky poquito, es más funkero Paul Hardcastle, pero bueno, que suena realmente bien. Y que nos vamos despidiendo con más Lazar. Te dejamos, terminaremos con ABC, esa banda genial de los 80, y una versión Jay-Z, se llama Jazz Mix, del Poison Arrow, de la flecha envenenada. Versión extendida, y sobre todo pues observa al final las flautas y los teclados, que son espectaculares y diferentes a la versión original. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y por nuestra parte, nada más, volveremos mañana, la última edición semanal del programa. Y espero y deseo que lo pases realmente bien. Nos volvemos a encontrar pues a la misma hora, 10 de la noche, una menos en Canarias, aquí en Confusión, en las redemisoras de MB Radio. Continúa escuchándolas y hasta entonces, pues bye bye. Que lo disfrutes. ABC Poison Arrow. Hasta mañana. loved me, but it seems you don't care. I care enough to know I can never love you.